Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, antes de ir a la nota, esta linda nota que tenemos para compartir contigo y con la audiencia, déjame agregar a la que hacíamos anteriormente. Dimos toda la vuelta allí por la Escuela 99 e hicimos imágenes. Realmente el tejido, que es la protección de la escuela, está en condiciones deplorables, todo remendado, horribles las fotos. Ahora la vamos a compartir con la audiencia. Y en el predio lindero a la escuela, justamente donde los papás nos decían ingresan los malvivientes, se ha limpiado todo. No hay en este momento carpas propiamente dichas, sí signos de que allí duerme gente en los alrededores, pero Aseo Urbano ha hecho una limpieza y además tiene durante el día un inspector que monitorea allí que no vayan a descargar basura, pero no se queda durante la noche, obviamente, ¿no? Es un inspector que está durante el día y a la noche se retira. Bien. Eso para comentarte a ti y a la audiencia. Bien. Bueno, y ahora te decía, tenemos una lindísima nota y hablábamos con Florencia Rodríguez Arrieta fuera de micrófonos. Lo que te pueden ayudar las redes, lo lindo que son las redes cuando son bien usadas, lo hemos dicho tantísimas veces. Florencia, que es una artista muy, muy, muy joven y que va a charlar con nosotros, no sé si esta es tu primera exposición y nos encanta ser parte de la primera y de contarle a ti, Jorge, y a la audiencia cómo surge esta posibilidad. Primero, gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de uno poder contar lo que hace también. Bueno, y contale a Jorge y a toda la audiencia qué es lo que haces. Bueno, yo soy Floren, soy artista plástica, principalmente de la rama de la pintura. Utilizo técnicas mixtas y, bueno, los quiero invitar a todos este sábado 20 a las 18 horas en Ciras, Punta Ballena, a que me puedan acompañar en esta primera muestra. ¿Cómo llegaste a finalmente que te llamen para hacer la muestra? Esa es la anécdota tan linda para mí. Las cosas, dice, como todo está conectado un poco en el universo. Hace un tiempo me visitó un curador de arte en mi taller que queda en mi casa y me hizo una nota hermosa. La verdad es que estoy súper agradecida también a sus palabras porque me dio para adelante, creyó en mí, me dijo cosas hermosas y esa fue un poco la reseña que hizo de mi obra. Y a través de lo que se fue compartiendo, creo que fue mi hermana que lo compartió en su muro, la gente de Ciras y de Bodegas de la Ballena lo vieron. Me invitaron a hacer algo en conjunto y, bueno, y acá estamos, se va a concretar finalmente. Qué bueno. Y bueno, ¿y de qué habla tu obra? ¿Qué es lo que pretende reflejar? Bueno, yo siempre que pinto y que me vinculo con mi obra, siempre es desde un lugar muy íntimo, muy personal, pero a la vez siento como que mis experiencias no me hacen especial de alguna manera, ¿no? Como que todos un poco compartimos las experiencias, compartimos la pérdida, compartimos batallas personales constantemente y todos un poco como que las cargamos en silencio y yo, aunque hablo mucho, no soy buena con las palabras y la manera que encuentro de decir esas cosas, la manera que yo he encontrado un poco de lidiar con mis experiencias ha sido a través de la pintura y toda mi vida he dibujado, porque es algo que traigo desde siempre, pintar formalmente en el lienzo y con óleos y demás medios desde el 2018 y nunca había mostrado mi obra un poco y a raíz de empezarla a mostrar se empieza a generar como una conversación en lo que los demás sienten un poco también cuando se encuentran con la obra que me ha resultado tan enriquecedora y tan interesante que me anima cada vez a mostrar un poco más mi cultura y bueno, y así terminamos en esta situación. ¿Qué materiales usas? Bueno, depende de los soportes, trabajo tanto papeles como lienzos. Me gusta mucho mezclar, ¿no? El óleo para mí es como el medio por excelencia de la pintura. Te da como una vivacidad y unos colores tan vibrantes que no los lográs con los otros medios, pero a la vez tiene tiempos de secado muy particulares. Entonces el mezclar lápices, acrílicos, acuarelas que se secan en un rato, te permite un poco avanzar con la obra y después ya cuando involucras los óleos, estamos hablando de que el óleo demora entre una semana y un mes en secarse bien, entonces eso ya lentece un poquito lo que puede ser el proceso. Jorge, Florencia te escucha. Florencia, buen día. Buen día. ¿De dónde viene esto? ¿Desde cuándo? ¿Cómo nace en ti? Bueno, yo soy acá de Maldonado, uh-huh. Y la verdad es que es eso, no me acuerdo la primera vez, tengo memorias de estar en el jardín y de disfrutar del dibujo y la pintura de una manera extraordinaria. Posteriormente estudié diseño de modas después de terminar el liceo. Entonces como que mi formación siempre estuvo un poco vinculada al diseño y al arte. Durante mi carrera como profesional de diseño, el dibujo y la pintura eran más bien como un medio, ¿no?, para comunicar otras cosas. Y alrededor de 2018 fue que empecé a explorar la ilustración como un fin, ¿no?, como un medio de expresión y no tanto como un camino para comunicar un producto o para realizar una estampa o de hacer otro tipo de presentaciones gráficas. Y para tener tu inspiración, ¿se tienen que dar ciertas circunstancias? ¿Es un estado de ánimo o es una creatividad que fluye permanentemente? Hay momentos un poco mágicos, sí, de la creatividad, por decirlo. Yo siempre digo que hay veces que entro como en una especie de trance, que es cuando te olvidas de dónde estás, de lo que estás haciendo, y simplemente existe el cuadro y existís vos. Pero hay muchos otros momentos que no, que creo que también me ha ayudado un poco a solidificar mi presentación como artista profesional, que es más bien la constancia, ¿no? Como en todos los ámbitos de la vida, la inspiración existe, es real, pero la constancia y el practicar habitualmente la pintura es igual de importante que esos momentos mágicos, de alguna manera. ¿Cómo son tus planes de futuro vinculado a todo esto? Bueno, todo empieza a raíz de querer compartir lo que hago, o sea que no tengo muchas expectativas y sí quiero compartirlo, quiero que las personas que lleguen a mi mensaje, que se sientan identificadas un poco como con lo que yo planteo y trato de hablar un poco en mi obra, que se acerquen y poder intercambiar, ¿no? Yo creo que es eso, es la conversación, como el objetivo sería la conversación que surge de yo poniendo mi cuadro ahí afuera y lo que interpreta y lo que se genera en el espectador también. Felicitaciones, éxitos. Recorremos la... Bueno, es este sábado 20 a las 18 horas en Punta Ballena, Tiras y Bodegas de la Ballena. Bien, Jorge, cerramos, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Cerramos, volvemos en un ratito. Dale, Karina, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.